11:42, y bueno, una buena noticia en nuestra región es que está asomando una nueva liga de fútbol infanto-juvenil para aquellas que quieran ir a jugar a la pelota y poder hacerlo dentro de una liga. Son una decena de instituciones que a partir del próximo año, que ya está por comenzar, participarán de las competencias oficiales. Para hablar de eso, estamos en comunicación con Cristian Ibarra. ¿Cómo andás, Cristian? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, agradecerles por el tema de la difusión y obviamente a disposición a los que quieran saber, ¿no? Bueno, comentanos de qué se trata, quién puede anotarse, por qué, cuál es el espíritu de que hayan creado una nueva liga. Bueno, la idea nació de por allí algunas personas que nos gusta esta disciplina de lo que es el fútbol, nombrarte Esteban Márquez, Fernando Cerdán y quien te habla, donde uno en lo personal... por allí es crítico de los dirigentes vinculados al deporte y por tal motivo comencé a formar parte de una institución en la ciudad de San Lorenzo, el Club Argentino, donde es una institución que había sido fundadora de la Liga Sanlorencina y por distintas cuestiones, bueno, se había desvinculado de lo que era el deporte. Hace un poquito más de un año que estamos trabajando y el objetivo también era regresar al fútbol y podemos decir que Argentino va a hacer fútbol a través de esta Liga ARFI, como se denomina, Asociación Regional de Fútbol Infanto-Juvenil, donde el objetivo es de que aquellas escuelas de fútbol, especialmente aquellas que participaban en ligas de Rosario, como es Liga EFA, puedan tener una competencia aquí en la región, teniendo en cuenta no lo de la pandemia, el tema también de lo económico y el tema también de formar jugadores y también tener en cuenta los valores, que la liga sirva para gestionar y ayudar a las instituciones, priorizando obviamente a que el chico se divierta dentro de un campo de juego, con la salvedad también que en esta liga van a poder jugar tanto niñas y niños juntos por categoría, así que es algo que también se ha pensado en el tema del espacio que va ganando día a día la mujer y el fútbol no debe ser la excepción, ¿no? Tal cual. Bueno, ¿y desde qué edad? Porque bueno, es infanto juvenil, ¿no? ¿Desde qué edad? Exactamente. Arranca la idea y el objetivo para el próximo año, obviamente todo depende de la pandemia, es de cancha número 7, desde 5 hasta 12 años, y para el 2022, si las cosas no va bien, como uno intuye y es optimista, es bueno comenzar con las categorías juveniles, cosa que tengan tiempo por lo menos un año las instituciones, debido a sus espacios y obviamente también a la cantidad de jugadores, donde, bueno, ese es el objetivo, ¿no? Para tratar de lograr eso, bueno, la idea es que participen jugadores de vasta trayectoria en el fútbol profesional, como por ejemplo Daniel Topo Riquelme, que será el que coordine la escuela del Club Argentino de San Lorenzo, Juan Pablo Pereira, que es el que maneja la escuela Los Amigos de la localidad de Timbúes, también hablamos de Alejandro Capurro, un chico de una vasta trayectoria que la idea también es que esté en alguna de las instituciones formando parte de lo que él sabe, ¿no? Y trasladarlo a los chicos. Bueno, varios profes de educación física como gente de al lado, Germán Pelosi, profes del Polideporto, Gustavo Mañá y Fabián Peñalosa, te puedo nombrar esas personas. También, bueno, hay algunos otros profes que también integran también otras instituciones como Independiente de Ricardone, gente de Puerto Unido, PSM Fútbol y también la gente de Colón de San Lorenzo, así que en esta presentación lo que vamos a anunciar que son 10 las que estarán en este caso formando parte de ARFI con la posibilidad y lo que creemos nosotros que a tener la difusión que corresponde se van a sumar más instituciones, no solamente del departamento San Lorenzo, sino tal vez de algunas localidades del departamento Rosario que han recibido la invitación y que están analizando, obviamente, si participan o no. Y preguntarte también, Cristian, ¿van a recibir algún tipo o están recibiendo algún tipo de acompañamiento por parte de alguno de los municipios de la región? Sé que se va a presentar ahora en instantes en Timbúes. ¿Cómo hicieron esos nexos? Bueno, la idea fue realizar un proyecto, lo presentamos aquí en la localidad de Timbúes, donde Esteban Márquez es oriundo de esta localidad, la aceptación también de Fede Rodríguez, el referente del área del deporte, donde van a acompañar este proyecto y obviamente se realiza esta presentación ya ahora en algunos minutos, ¿no? Al mediodía, aquí en las instalaciones del Polideportivo Comunal, donde se abordan obviamente autoridades comunales, algunos exjugadores profesionales, algunos entrenadores de ALFA, ya hay también parte de árbitros de CADEP, que serán los que también estarán formando un colegio aquí en la localidad de Timbúes de árbitros para que puedan dirigir en esta liga, y obviamente también algunas personas que vamos a agasajar dándole el reconocimiento a través de una remera, ¿no?, por el tema de su trayectoria futbolística, como por ejemplo citar un claro ejemplo, la del Daniel El Topo Riquelme, uh-huh, un ex jugador de San Lorenzo Almagro, Rosario Central, además técnico en primera división de Central, y por allí, bueno, son valores importantes que la idea es homenajearlo en vida, ¿no? Así que esa es un poco también la temática dentro de la presentación para que cada uno de los actores pueda presentarse y, bueno, también darle ese mimo, ¿no?, a estas personas de vasta trayectoria, Roque Luis Caballero también, que estará presente como ex jugador de Colón, de Rosario, uh-huh, Central, Platense, por citar algunos clubes. Así que la idea es pasar una jornada amena y obviamente que estas personas que tienen una vasta trayectoria apuntalar lo que es este proyecto, que dentro de poco será una realidad en la presentación, ¿no? Tal cual, bueno, ya de por sí muy auspicioso todo y nos pone muy contentas que también el deporte siga creciendo y creyendo también en las nuevas generaciones. Y en ese sentido, consultarte, vos recién lo mencionabas, estos equipos que se vayan a sumar a esta nueva liga, ¿cuántos, si tienen un relevamiento de cuántos equipos hay que estén nucleando a niñas y a mujeres jugando al fútbol? ¿Tenés idea? Mirá, estadística no tengo, pero por ejemplo Malvinas sé que tiene mujeres en el equipo, en la escuela de fútbol. Uh-huh. Ellos participan en EFA, pero estarían formando una tercera línea para jugar en esta Liga ARFI. Sabemos que, bueno, Argentino de San Lorenzo, ya una chica también va a participar de lo que es esta liga el año próximo, y tendría que averiguar con los otros profes, seguramente vamos a seguir charlando con ustedes, pero sí, después de hacerte un informe detallado, donde obviamente las chicas podrán disfrutar de este lindo deporte que, como decíamos, va ganando un espacio importante la mujer dentro del fútbol, y obviamente en la formación creo que también es importante, ¿no?, lo que es el fútbol base, priorizando obviamente los valores y formando jugadores. Uh-huh. Bueno, Cristian, te agradecemos por esta comunicación, felicitaciones por este nuevo anuncio, por este nuevo proyecto para nuestra región, y seguiremos obviamente de cerca todo lo que vaya pasando, sobre todo el año que viene cuando comience todo. Sin duda, uno está expectante ver, digamos, qué modalidad se puede implementar. Hablábamos, ¿no?, allí con gente también del área de salud y ver cómo sigue esto de la pandemia, pero si no, comenzar con modalidad de encuentros, triangulares, cuadrangulares, todo lo que permita obviamente, en este caso lo que es el área de salud, ya sea de cada localidad de la región del departamento, o también todos los decretos, ya sea a nivel provincial o a nivel nacional, respetando los protocolos correspondientes. Así que la idea es por lo menos comenzar en el mes de enero, más tardar en el febrero, y ver, ¿no?, antes de arrancar un campeonato, para que también aquellas instituciones nuevas, como te citaba recién Argentino, que puedan también empezar a formar sus divisiones. Así que es algo que seguramente en el transcurrir de los próximos días, y ya palpitando el 2021, lo vamos a estar informando seguramente aquí en este medio, ¿no? Uh-huh, seguramente. Te mandamos un abrazo, Cristian, gracias. Gracias por su tiempo. Abrazo grande.